Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Porque ese día él recluía a su hermano en el hospital, en el cuarto de urgencia del hospital de David, quien fallecía, y efectivamente fallece posteriormente el 7 de julio. Él no pudo estar en esa reunión. Y si esa es la base por la cual están decretando su detención, se cayó todo. Eso es falso, total y absolutamente falso. ¿Qué estamos haciendo? Pues ya se presentaron a viaforco preventivo ante el nivel de la Corte Suprema de Justicia para el caso de los compañeros en Panamá. Y en el segundo Tribunal Superior de Justicia para los 28 detenidos en la provincia de Colombia. El resto de los dirigentes acá, ¿dónde están ellos? Ahora mismo se encuentran en cualquier lado de este país porque las garantías fundamentales, el principio del debido proceso, el derecho de defenderse, ahora mismo está en duda, está en vilo. Entonces, definitivamente, como tú tienes este tipo de situaciones, no hay garantías, no hay condiciones, no hay ejercicio del debido proceso, no hay ejercicio de defenderse, y eso es peligroso en un Estado que se dice de derecho. ¿Cómo califica usted esa persecución? Definitivamente hay intimidación, hay persecución, hay represión y hay una situación que pareciese un estado de sitio. Ah, ¿qué va a hacer ahora mismo? ¿Qué está usted pidiendo a la autoridad? Estamos pidiendo que la corte se pronuncie lo más rápido posible en el tema de los habeas corpus preventivos. Vamos a ir a la corte. Estamos pidiendo que el segundo tribunal superior se pronuncie lo más rápido posible también en el tema de los compañeros de color. Y vamos a observar y analizar el expediente que tenemos acceso en casos minutos para interponer otro tipo de acciones que sean necesarias. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.